Buen día, Rosa Andrade, que es cocinera, chef del Parador Grande de Quillú, a quien le damos la bienvenida. Buenos días y muchas gracias. Muy bien. Rosa, gracias por atendernos y la intención era hacer conocer, compartir con la audiencia de Radio Centenario esta experiencia solidaria que ustedes están llevando adelante, bueno, en medio de la situación que vive el país. Como Diego decía al inicio, tú sos cocinera chef de uno de los paradores que tiene el balneario de Quillú en San José, el balneario de ese departamento tan conocido, y estás en el Parador Grande, ¿verdad? Trabajando ahí, ¿desde hace cuánto tiempo? Bien, primero el agradecimiento a ustedes por difundir esto, porque creo que aprovechar los medios de comunicación nos va a ayudar para que podamos continuar haciendo esta tarea. Y sí, estamos en el Parador Grande de Quillú, somos concesionarios nuevos, en realidad estamos, no hace un año que estamos, este fue nuestro primer verano aquí en el Parador, y bueno, después nos vimos frente a esta situación y a la toma de ciertas decisiones, ¿no? Como para poder seguir colaborando con los vecinos. Claro, ¿de dónde son? ¿Ustedes son de San José? ¿Son de Montevideo? Nosotros somos de Montevideo, si bien tenemos vinculación familiar con el departamento de San José de muchos años, antes de llegar aquí a Quillú estábamos viviendo en Montevideo. Bien, bueno, y puede decirse que ni bien saliendo de la temporada de verano se encontraron con esta situación, como nos ha pasado a todos. Seguían trabajando luego de la temporada en el Parador cuando se desató esta situación. Sí, nosotros como lo mencioné antes, inmediatamente de terminada la temporada nos vimos frente a esta situación que la verdad es para muchos es un hecho sin precedentes, ¿no? Sobre todo a nivel personal, tal vez personas de un poco más de años hayan pasado por situaciones similares, no creo que iguales, pero en lo personal había sido algo sin precedentes. Entonces eso nos llevó a replantearnos y ubicarnos en la toma de nuevas decisiones para poder colaborar con nuestra comunidad. Bueno, y contale entonces a la gente qué es lo que están llevando adelante, están haciendo como un comedor solidario, qué es lo que están desarrollando. Sí, bien, nosotros esto comenzó el 14 mismo de marzo. Recuerdo que el viernes 13 estábamos aquí trabajando, todavía con posibilidades de estar abierto al público y demás. Y bueno, ese fin de semana teníamos todo pronto, los insumos y todo el material aquí en el Parador para trabajar como otros fines de semana. Y frente a la solicitud de las autoridades de una cuarentena voluntaria que había sido decretada por el gobierno, nos encontramos con diferentes situaciones. Por un lado, nosotros que estábamos llenos de mercadería y comida con perecedera, ¿no? Y por otro, vecinos que ya comenzaban los rumores de envíos a seguro de paro, de personas que se dedicaban a trabajos jornaleros, empleados como los llamados empleados en negro, que ya no podían realizar su tarea. Entonces, lo primero que se nos ocurrió, recurrir a los vecinos nuestros para avisarles que en el Parador a esa gente estábamos dispuestos a esos días ayudarlos, para que una de las consignas que teníamos en un principio fuera que nadie se acostara un día sin comer. Y bueno, ahí comenzó a nivel de vecindad, ¿verdad? Claro. Después empezaron a sumarse toda la gente que hoy en día está colaborando, que son los dos grupos de vecinos a los que acudimos en un principio, que los teníamos en un grupo de WhatsApp, que son dos comisiones, los vecinos de Ordeig y la ayuda de la comunidad. Después se sumó la comisión Fomento de Quillú, a quienes nosotros le arrendamos el parador, tambos, comercios de la zona, chacras, amigos, pequeños productores, la radio Quillú a través de Jesús Ferreira, su conductor, el municipio de Libertad. Entonces ahí empezamos a otra vez a replantearnos el cómo continuar esta tarea, y empezaron a llegar donaciones. Toda esta gente que recién mencionaba empezó a traer donaciones de alimentos no perecederos. Empezaron a llegar noticias a través de una red de comunicación que se generó con estos mismos que colaboraban, donde nos avisaban situaciones particulares de determinadas familias. Entonces acudíamos a ellos, los ayudábamos a través de canastas, nosotros les decíamos unos surtidos, y después por otro lado teníamos otros vecinos que podían todavía desplazarse, entonces venían a buscar las viandas todos los días, la merienda, la cena, y bueno, después surgieron, como te dije, las entregas de las canastas, y también después nos vemos con que la cuarentena voluntaria se fue incrementando. Empezaron a surgir otras cuestiones como los precios de los tapabocas, los precios del alcohol en gel. Entonces nosotros ya teníamos esos materiales aquí, entonces a esas canastas comenzamos a agregarles esos artículos para que la gente salga con los sistemas de seguridad que estaban sugeridos. Uh-huh. ¿Han estado dando libros también junto con la comida? Sí, sí, porque primero yo soy una buena lectora y confío en los poderes de la lectura, ¿no? Entonces, en el parador ya teníamos un buen stock de libros, después vecinos se sumaron a también, antes de todo esto, ya habían donado una cantidad de libros. Entonces nos pareció muy oportuno el ofrecer libros a las personas que debían estar, por ser una población de riesgo y demás, debían estar en sus casas. Entonces, para hacer más amena la estadía en casa, las largas horas, se nos ocurrió ofrecer libros para la lectura. Entonces subíamos a través de los grupos de WhatsApp a los que estamos vinculados, subíamos los distintos libros que tenemos. Y bueno, y ahí empezó también a funcionar el préstamo de libros. Claro. Rosa, ¿cuánta gente promedialmente está yendo, está recibiendo la comida que están elaborando con todas estas contribuciones? Y bueno, nos imaginamos, pobladores de Quillú, ¿con qué tipo de realidades? ¿Changadores, gente que está, como está pasando en muchas partes del país, que tiene trabajos temporarios, ese tipo de situaciones? Sí, en realidad la cantidad es relativa, pero sí hablamos de tal vez bastante más de 100 personas. Si cuento por unidad el núcleo familiar, es decir, se trabaja a veces con muchas familias, entonces hay en cada familia hay cantidad de integrantes diferente. Después las realidades con las que nos encontramos sí son variadas, pero la mayoría, te diré, son familias que viven el día a día, que están acostumbrados a diario generar su ingreso y no percibir otros ingresos, ¿no? Ni ayudas sociales, ni MIDES, ni demás. Y que de un día para otro, por las cuestiones que ya sabemos, no podían ir más a trabajar o no los llamaban más. Nos pasaba mucho con mujeres jefas de familia que se dedican a la limpieza y las familias a las que iban a trabajar no las llamaban más. Entonces, de un día para otro se quedan sin ese ingreso, por lo tanto, de un día para otro se quedan sin la posibilidad de darle de comer a sus hijos y de cubrir el presupuesto, ¿no?, de una casa. Esas son, creo, la mayor parte de las situaciones con las que nos hemos encontrado. Gente que habitualmente trabaja y que está en negro, no están amparados, o que no están en negro, pero de todas maneras son jornaleros, que cobran por día de trabajo, y al no tener ese día de trabajo se quedan sin percibir ese ingreso. ¿Van y retiran la comida sobre todo, o hay gente que está comiendo ahí en el parador? En el parador nosotros tratamos de cumplir con lo solicitado de parte del gobierno, que es no tener público. De hecho, para elaborar la comida cumplimos con todas las normas de higiene para cuidar y para cuidarnos a los demás. Entonces, lo que hacemos es tratar de llevar las viandas. Hay casos en los que vienen, pero se respeta muchísimo el cuidado y la protección de uno y del otro, ¿no? Entonces, entran de a una persona con tapabocas, se le entrega ya la vianda que está refrigerada en una bandeja, se le entrega postres, gracias a las donaciones de comercios amigos, le agregamos leche, porque un tambo nos da una cantidad de leche, agregamos pan. Entonces tratamos de que esa persona no tenga que salir más durante el día, por lo menos no hacer mandados, de cubrir esa cuota con esa salida. Que otra de las cosas que no mencioné y que también tenemos muchos es la ayuda y la colaboración a la población de riesgo más vulnerable, que son los mayores de 60. De repente son personas que siguen percibiendo sus ingresos, su jubilación, pero por considerarlos más vulnerables y población de riesgo, evitamos que salgan a ser mandados, que vayan al almacén y demás. Entonces lo que hacemos es darles ya la comida para todo el día, y si podemos también ayudarlos a ser mandados. Hemos llevado gente a cobrar la jubilación también, les hemos facilitado a los adultos mayores la posibilidad de que vengan aquí al parador y retiren tapabocas, para que el día que tengan que ir a cobrar o hacer esos mandados que son inevitables, vayan con los cuidados necesarios, y que el costo del tapabocas o de todos los lo que nos solicitan no sea un impedimento, porque sabemos también que ha habido ciertos abusos en cuanto a los precios excesivos de venta. Sí. Entonces, por suerte aquí los vecinos también se han solidarizado con eso, entonces nos han traído tapabocas, tenemos alcohol en gel, tenemos guantes, y bueno, en esa parte también hemos colaborado, por suerte. Y esta gente, mayores de 60, lo que hacen es, viene un integrante de la familia, retiran su comida, y con eso evitamos que esa persona tenga que ir al almacén, tenga que ir a la carnicería, tenga que... Bien, por lo que leemos también en prensa que los ha entrevistado sobre esta iniciativa, en algo que no es muy frecuente, porque bueno, el hecho de, por supuesto, de responder a las necesidades diarias de alimentación ha generado distintas actividades como estas en todo el país, pero entre las cosas ya no es tan frecuente que estén dando libros, lo que es particularmente destacable, pero por lo que vemos también han entregado semillas, plantines y arbustos, dicen, en la medida que tienen para, y a la gente que así lo recibe. Sí, es así, tal cual. Para los que no conocen, Quillú es un lugar con mucho verde, y las zonas que cercanas, ¿no? Entonces, claro. A mí me gusta mucho la tierra, me gusta mucho la producción, y creo que esto ha sido una oportunidad para que la gente también aprenda a pescar y no recibir siempre el pescado, dicen, ¿no? Entonces, lograr una autogestión y una educación para que las familias que hoy se encontraron en situaciones como estas puedan aprender a aprovechar el uso de la tierra, trabajar un poco la producción familiar y poder generar sus propios alimentos. Entonces, partiendo de esa base, es que tenemos como un banco de semillas y plantines aquí en El Parador, donde también les enseñamos y tratamos de reeducar a la gente para que tengan un espacio reducido o uno más grande, que acá por la zona donde vivimos es más probable que tenga grandes espacios, que puedan comenzar a trabajar la tierra, ¿no? Con todos los beneficios que eso implica también, no solamente claro. La generación de su propio alimento o de personas que hoy en día nos vamos a la casa a entregar una canasta y nos vemos que no tienen absolutamente nada para comer, pero tienen 500 metros de terreno. Entonces, nos parece como impensable que una persona con todo ese recurso a la mano no tenga una pequeña huerta donde pueda, con su pequeña producción, gestionar la comida de su familia, por lo menos, ¿no? Bien. Que además creo que lo que trae son beneficios que a la hora de la cuarentena también suman, que es el estar ocupado, el tener como pequeñas tareas para hacer en el día, que también hacen bien, ¿no? Para sobre todo en estos tiempos donde tenemos que estar tantas horas en nuestras casas. Bien, Rosa, dejemos por supuesto en el final de este contacto, donde quedamos realmente admirados por la iniciativa, por la riqueza, además de lo que están desarrollando en forma solidaria, como vos decías, con la participación de colaboración de vecinos, sí. Vías de contacto, de ayuda, de que la gente pueda aportar cosas a esta actividad, que bueno, todo indica que esta situación no se termina mañana, así que exacto. Van a necesitar una mano en el sostenimiento de todo esto. Sí, de hecho, lo primero que quiero hacer es, si ustedes me lo permiten, es agradecer a todos los que colaboran, que son, gracias a Dios, son muchísimos, cada vez son más. Y otra cosa no menor, que me voy a tomar 2 minutos para comentarlo, que me parece importantísimo, es saber que muchas de las familias a las que nosotros hoy estamos colaborando, la respuesta de ellos es también querer colaborar. Entonces, todos los que reciben algo también nos dan algo a nosotros, la mayoría. Y eso es, claro. Para nosotros tiene un valor muy grande, porque sabemos que habla de empatía, de solidaridad, de saber que él precisa determinada cosa, pero tiene otra que también puede dar. Entonces, esa ha sido como la cuestión muy común en todas las familias. Y las familias que nos apoyan, los comercios, las comisiones y demás, también saben eso. Entonces, por suerte acá se ha logrado como generar como un centro de logística donde tenemos un pequeño stock de material, pues somos conscientes de que esto recién comienza y que lo que estamos haciendo es administrar los recursos que nos trae la gente para de a poco ir cubriendo las necesidades de cada una de estas familias, porque además se les hace un seguimiento, tenemos un registro, anotamos sus teléfonos, estamos conectados. Entonces, una vez que se les entrega una canasta, comienza la comunicación entre nosotros, sabiendo que una canasta le va a resolver 3-4 días, pero si siguen sin poder generar ingresos, su situación no va a cambiar. Entonces, volvemos a los 3-4 días, le volvemos a recargar un poco de alimentos. Entonces, todo eso se logra gracias a la colaboración de todos los vecinos, que, como te digo, reciben ayuda, pero también hoy nos están ayudando. Entonces, estamos, sí, a las órdenes. El teléfono es 092-794-632 o en Instagram es Parador Grande Quillú. A través de esas vías pueden comunicarse con nosotros, estamos a las órdenes, como también estamos a las órdenes para colaborar con determinadas organizaciones que estén haciendo este mismo trabajo, para estar comunicados entre nosotros, que es lo que hacemos con los compañeros acá en Quillú. Trabajamos mucho con la gente de Libertad, que está haciendo tareas similares para no superponernos y entregar canastas o surtidos a la misma familia. Entonces, ya te digo, el celular está a las órdenes y el parador también, y les agradezco a ustedes que se pueda dar a conocer esto, porque gracias a la gente ha sido que hemos podido crecer y hemos podido llegar a más familias. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, para eso está la radio también en medio de esta situación. Rosa, seguramente la gente está escuchando, reconociendo ese esfuerzo y esa capacidad de organizarse para responder en concreto, que vale más que 100 discursos. Quedan esas vías de colaboración, entonces quedan en la radio y seguimos el contacto, las felicitaciones, y bueno, en cualquier momento podemos volver a conversar. Sí, estamos a las órdenes, muchas gracias. Y como decimos en el grupo, los grupos de WhatsApp, cuidarme yo es cuidar a todos, así que estamos en contacto, sí, y a las órdenes cuando dispongan. Gracias, Rosa. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Buenos días. Hacemos la pausa, Hernán, ¿te parece? Sí. Muy bien.